Mascarona. No voy a quedarme sin ti en la quesa. No voy a quedarme sin ti en la choriza. Terminando por arribita, la murga de los Ordóñez. El año pasado fueron de los pocos que estuvieron presentes en la calle como agrupación fuera de la oficialidad, un hábitat en el que se desenvuelven como pocos y donde llevan anclados muchísimos carnavales, con la ironía, el sarcasmo y también la poca vergüenza, ¿no?, que hace falta en la mayoría de los casos para sacar una agrupación como la de los Ordóñez, que vuelve a estar este año. Debutaban en el fin de semana de la tortilla, también estaban este pasado sábado, y es por ello por lo que ya hemos podido escuchar en la tarde de hoy la presentación de La Banda Sin Capitán y Sin Veneno. Son los Vap Street Boys del Toleo, que es la propuesta que nos presentan este año, con un tipo de vaper, pero bueno, muy carnavalero, con detalles como el gorro similar de la banda del Capitán Veneno. No cuento más, también queremos dejar, aunque es verdad que ya hemos conocido parte de su repertorio, vamos a seguir escuchando, y ya muchos habréis visto el tipo, pero bueno, dejemos también que la magia de la choriza pues tenga todo eso. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, en la tarde de hoy, con, bueno, componentes, como decíamos, de esta murga, como Diego Chacón. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Marín. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alberto Cordón. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en vuestra última cuarteta del año pasado decíais que no era un adiós, que era un hasta luego, y bueno, aquí estáis otra vez, ¿no? Contadme un poquito qué tal fue los dirigentes. Pues muy bien, salió, fue una murga que salió haciendo última hora, como contamos el año pasado, que nos unimos ahí al final, pero la verdad es que nos pegamos un pedazo de carnaval. Y esperamos que este sea igual. Alejandro. Pues nada, fue algo así de repente, como dice Diego. Fue nada, porque nosotros estábamos por otro lado ensayando y demás con otra murga, no salió. Y Diego se encargó de hablar con el primo, que también tenían ganas y demás, y salió aquello, y la verdad que muy bien. Esperemos que este año la choriza, hasta ahora no lo estamos pasando de lujo, esperemos que la choriza pues sea igual. Al final las cosas esas que salen de última hora, Alberto, pues no sé si es porque a lo mejor tienen menos menos pretensión, o a lo mejor tienen menos esto, pero al final siempre acaba mejor saliendo la cosa, ¿no? Sí, bueno, al final nosotros lo que vamos es a disfrutar de la calle y a disfrutar del carnaval en sí, tampoco nos metemos mucho en oficialidades ni nada, entonces... Pues haciendo imprevisto después salen las cosas mejor. Tú eras, porque habéis venido los jóvenes, han dejado los veteranos a los jóvenes. ¿Tú estabas en la murga primero inicial con ellos? Este año. El año pasado. El año pasado, no. Entré, de hecho, la semana antes de la choriza. O sea, en una semana. Sí. Prácticamente ellos tuvieron la presentación en el jardín y ya me uní yo con ellos, me aprendí las letras y a la semana siguiente estaba saliendo. O sea, que en una semana te aprendiste todas las letras. Claro. Nosotros estábamos... Nosotros no lo sabíamos. Lo mismo se la sabía mejor, que no. Que tampoco llevaba mucho ensayo. En cada actuación que hacíamos, con el cachondeo, lo que hacíamos era contarlo como si fuera un ensayo más, porque creo que en el jardín una cosa así llevábamos 6 ensayos. Entonces, y era el día de la presentación, ahí fuimos con los papeles, pero fue un cachondeo. Por eso al final como que lo hacen más tranquilo, porque es que ya sabes a lo que va, y salió de lujo, la verdad que sí. Y además la tortilla, la jamonada el año pasado, o la tomasteis como eso, ¿no? Como también veros un poquito, como obligaros un poquito a claro, tener que estar delante del público, ¿no? Claro, no es lo mismo cuando estás ensayando, que estamos en un círculo, que después que nos pongamos a cantar la gente. La verdad es que siempre tiene que haber una primera toma de contacto. Claro. Que te quita después toda la vergüenza a la hora de cantar. Y este año hemos ensayado más veces, ¿no? Hemos ensayado pero yo creo que hemos ensayado menos. Hemos ido más veces al ensayo, pero en tiempo yo creo que hemos ensayado menos, porque al final llega allí con la sal, la cervecita, vaya para acá y cantamos media hora. O sea que las costumbres de los Ordóñez, de los mayores, ya las habías querido bien, ¿no? Sí, eso. Eso me han enseñado a recogerlas. Es lo primero que recoge. Bueno, los dirigentes, que bueno, sobre todo centrados en la choriza, pero que también disteis ciertos pases antes. También este año, que había, me decíais fuera de micrófono, os miro todos, vosotros tenéis libertad. Para aprovechar más el repertorio y el carnaval, los pocos ensayitos, ¿no? Claro, al final es para eso, al final es para lo que dice Diego, es para hacerte más a la gente, es para, como quien dice, son otros tipos de ensayos, porque después donde quieres estar bien es en la choriza, y es donde quieres pasártelo bien, que no haya fallos entre nosotros, Y entonces esos días, pues como que lo aprovechamos para eso, para desahogarnos, por decirlo de alguna manera. Azortar repertorio por todos lados. Estaba recordando que el año pasado yo estaba escuchando en una de las actuaciones, uno de los pases de la Choriza, y al Corcha se le olvidó por completo el inicio. En el inicio del popurrí, y era mirando para atrás, no me acuerdo, y todo esto era soplándole esto al final. Bueno, no reaccionaba, eso en todo ves está grabado. Es que creo que fue esa actuación. Fue más gracioso así que si hubiese salido natural. A eso lo que iba, que la soltura que tenéis que tener, o que tenéis ya de por sí, eso hace que, bueno, pues que salgáis airosos de esas situaciones, ¿no? El año pasado pasó eso. De hecho, fue la primera actuación que hizo Alberto, bueno, la segunda, porque fue la presentación en el jardín, como hemos dicho, y del tirón ahí, pues dijimos, mira, vamos a ponernos los chalecos, no sé qué, y nos fuimos para la Avenida España, y en el Redondé hicimos la actuación, lo mismo que en el jardín, y allí pasó eso y parecía que lo teníamos ensayado, porque nos equivocamos dos veces seguía. Y en la tercera continuamos del tirón como si lo hubiéramos hablado, pero dos veces seguía en el mismo sitio. Y es que aquello fue guapísimo. Además, como si estuviera ensayado, ¿no? Claro, y además nosotros nos pasa mucho una cosa, que nos calentamos, a lo mejor estamos hablando así con el casondeo, y nos da por cambiar algo, y lo cambiamos en cualquier momento, ¿sabes? Sobre la marcha. Ah, como mi primo se caliente. El otro día lo hicimos en la papariña. Cambiamos una parte de la presentación por toda la cara. Claro, en el mismo momento. Y es así, nos miró mi primo y ya sabíamos lo que teníamos que hacer, que somos mudas de esa cosa. Entonces muchas veces pueden pasar veces que nos quedamos así bloqueados. Pero bueno, es lo que tú dices, que sabemos salir. Pero eso para agrupaciones que a lo mejor llevan 10, 12 años, vale, pero vosotros, que era vuestro primer año, digamos, en conjunto, no acusasteis eso, ¿no? No, yo qué sé, es como si ya nos entendiéramos de otros años y demás. Yo creo que si cuando hay buen rollo y demás, conoces demasiado a tus compañeros y sabes lo que tienes que hacer, y al final es que es eso, que te lo pasas mejor, porque no vas con la intención de dar una imagen, nada. Nosotros vamos a disfrutar, ya está, de que esta fiesta se pueda seguir para adelante, y con gente así es con lo que se puede salir. Uh-huh. Y también la ventaja de que somos pocos y vamos con la guitarra nada más, que no es lo mismo ir con el bombo y la caja y coger esas cosas. Nosotros del tirón hacemos la entrada bien y lo que salga, que no hay, que es más fácil en ese sentido, ¿verdad? Es la ventaja que tiene ese menos. Sí. Imagínate si fuésemos 16, a ver quién tiraba de nosotros. Ya ves, es complicado con 7. No pasaríais de la presentación, ¿no? No lo haríamos. Yo creo que no pasaría de la... Uno estaría en otro lado hablando con no es quién, ahora después, ¿sabes? Cosas que pasan. Oye, ¿os gustó un poco la... O sea, ¿lo pasasteis bien entonces por lo que me contasteis? ¿También la gente disfrutó con vosotros? ¿Creéis que cuajó la idea del repertorio de los dirigentes? Yo creo que sí. Es que más en la línea de todos los años, que tampoco... Ya más o menos la gente nos conoce, y yo creo que el nivel es que es el mismo prácticamente todos los años. Entonces, pues, también de la experiencia de mi primo de haber salido, yo creo que sabe más o menos las cosas que gustan y la verdad es que bien. Echamos un pedazo de carnaval. La verdad que sí. El año pasado, vamos, de hecho se unieron nuestros amigos el año pasado a Artifre porque era muy sencillo. Y como dirigente íbamos, yo que sé cuánto, no sé, veintitantos, ¿sí? Claro, ¿no? Una cosa así. Sí, más figurante que componente, ¿eh? Claro, venían con nosotros disfrazados. El día de la Chorizá. El día de la Chorizá. Claro, yo recuerdo por la fuente de la plaza del ayuntamiento, claro. Estaba ahí colocado y digo, bueno, pues. ¿Cuánto cometés? Claro, digo, ¿esto es coincidencia o esto es un coro? Como bien dice. Y lo que decíamos, ¿no? Yo creo que ha dado Diego con la clave. El que va a ver los Ordóñez ya sabe lo que se puede esperar o lo que se va a esperar, que yo creo que es doblemente positivo, porque ir sabiendo ya un poco lo que te espera es como, ¿no? Ir sin saber, bueno, a ver qué me encuentro hoy, ¿no? Sabes lo que te vas a encontrar y sabes que te lo vas a pasar bien, ¿no? Claro. No va a hacer nada del otro mundo, pero un buen ratito va a ser. Yo cuando empecé el año pasado con ellos, a los que me preguntaban que con quién salía y demás, yo le decía, yo pues con Pedro, en plan con los Ordóñez. Y yo pues con esa gente te lo vas a pasar de lujo, no sé qué, y todo el mundo opina muy bien de ellos. Es verdad que yo antes ya, cuando salía con otras chirigotas y demás, siempre gustaba ya escucharlos a ellos, porque es que tienen un humor diferente. Es como que te sacan letras, además, más del pueblo, son letras muy locales y al final son las que gustan. ¿sabes? Porque eso, estás cantando aquí, no te vas a poner a cantarle a alguien de por ahí. Algar, ¿no? Con todos los respetos al carnaval de Algar. Hemos hablado de los dirigentes, un poco de esa idea. Los dirigentes no era una idea, no era la idea sobre la que estabais trabajando vosotros en el grupo de amigos. ¿Esa idea definitivamente se aparca o es esta de los Backstreet Boys? No, esta está aparca. Esa es de Diego. Que él no lo va a decir, pero yo. Esa idea es de Diego. Y la verdad es que está muy chula. Lo que pasa es que es como él dice: eso es para meterlo bien y para meterlo con caja y bombo y demás y sacarlo guay. Pero la verdad es que es muy buena idea. Uh-huh. A ver si lo mismo, sacar algún día. Lo mismo un año sorprendemos y salimos con caja y bombo. Hostia, pero entonces no sería ahí la murga de los Ordóñez, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa. Puede ser. Al final todo evoluciona, ¿no? Porque es muy complicado mantenerse también con lo mismo, con un mismo patrón durante tantos años. Porque a los tontos llevamos un montón. Lo que es la murga de los Ordóñez, ya hemos salido un montón de años. Entonces yo creo que al final, pues, y quieras que no, pues ya ha evolucionado, ¿sabes? De lo que inicialmente era. Para mejor. Ya que lo diga la gente. Pero bueno, sí. Y entonces yo creo que al final todo evolucionará. Pero bueno, con la llegada de vosotros, bueno, Alberto, tú me decías que tú saliste con 2017-2018 con ellos también. Sí, de hecho, cuando la cogió mi tío Pedro la murga y fuimos del Señor de los Anillos, ese fue mi primer año. ¿Tu primer año? Bueno, ¿y cómo los viste a ellos en su primer año? Digo, porque puede ser que tanto tú como ellos seáis un poco, ¿no?, el relevo generacional de los Ordóñez, porque ellos se sienten como cómodos, ¿no? A ellos les habréis venido como una bocanada de aire fresco, ¿no? Sí, desde luego, y al final cuando todo queda en familia, con amigos, y cuando hay confianza las cosas salen bien y al final te lo pasas bien en carnaval, uh-huh, que es lo que nosotros pretendemos y que la gente también se lo pase bien con nosotros. Este año te has apuntado antes a la murga, ¿no? Sí, este año me aprendió las letras ya, por lo menos. Os quería preguntar un poco eso, ¿no? Termina el año pasado el carnaval de los dirigentes y vosotros, cuando vos retomáis otra vez el contacto, ¿ya es para volver a seguir o tratáis de sacar la idea esa, Diego? No. Desde el principio este año teníamos pensado seguir con la línea del año pasado. Por circunstancias, al final tampoco le hemos dedicado tiempo. Esto es como todo. Que no le hemos dedicado el tiempo igual que... Lo mismo nos pasó el año pasado, tampoco veníamos con esa idea, pero como el año pasado nos llevamos tan buen sabor de boca, pues dijimos, vamos a seguir este año igual, y es lo que hemos hecho. Y en verdad yo creo que prácticamente es lo que vamos a hacer hasta que llegue el momento que tampoco tengo yo una bulla por sacar eso. Me digo, yo lo que quiero es salir y usar un buen carnaval. Además eso requiere mucho tiempo y más compromiso por mi parte, porque yo en verdad tampoco... Este año pues es como todo, mi guitarra y poco más. Uh-huh. Pero si ya hago eso, pues tendría que estar detrás de gente y es más complicado. Entonces, es muy complicado ahora mismo buscar gente en Ubrique en el carnaval, es lo más difícil. Es que no hay, sobre todo que es lo que decimos todos, que como que no hay juventud, no hay cantera que quiera salir, que al final la cantera somos nosotros porque todavía somos jóvenes. Pero que es verdad que hay mucha gente mayor que sigue apostando por el carnaval y sigue saliendo porque esto no se pierda. Y estaría bonito que, no sé, que hubiera más gente y poder decir, guillo, pues venirse con nosotros, que vamos a hacer, que hay esta idea y queremos hacer esto. Que al final es lo que pasa, que ahora llega en la choriza y yo qué sé, te vienen a salir pues 20 personas que te dicen, el año que viene salgo con ustedes. Ahora se calienta todo el mundo. Ahora todo el mundo quiere salir. Pero después llega septiembre, octubre y esa gente que te habló ya no está. No te contesta el WhatsApp, ¿no? Doble cheque azul y ahí se quedó, ¿no? Ya conoces al Furbito, el Padel y poco más, después el resto del año no quieren carnaval. Os quería preguntar por eso. ¿Vosotros habéis intentado que se unan más amigos, más...? Sí, de hecho, el grupo que quería hacer Diego eran... Vamos... Todo, él, yo y alguno más, los demás no habían salido nunca, ninguno. O sea que cuando lo intentamos era tarde, porque sacar un grupo nuevo, yo creo que, sobre todo Diego, que al final es el que tiene que llevarlo todo, porque él es el que va a sacar la letra, el que afina, el que todo, pues, no sé, como que requiere mucho más tiempo una persona que nunca haya salido a una persona que vaya a salir por primera vez. Es como unir a... 10 personas que nunca hayan salido, eso tiene que ser un cacao. Claro, pero digo, y de cara a este año, no habéis intentado, o sea, el año pasado se calentó gente de la chorizada, el año que viene salimos con ustedes. Y este año sí, lo que pasa es que hemos decidido pues, seguir los que estábamos, porque como nos fue bien, cuando había bien, buen ¿para, rollo, qué lo va, ¿sabes? ¿Para qué lo vas a tocar? Pero tío, había y hay muy buen rollo. Tenemos un grupito bueno, tenemos que aprovecharlo, como sea. O sea, que acabó tan bien el año pasado y dice, el año que viene tenemos que repetir, ¿no? Claro. Yo creo que lo teníamos clarísimo. A lo mejor los mayores no tanto, estarán hartos de nosotros. Sí, como ha sido un poco este año el tema, en septiembre cuando... Igual. Ha sido en septiembre cuando habías arrancado. En septiembre empezamos a hablar. Empezamos a hablar, sí, en verano ya... En verano, por ejemplo, yo me enteré del tipo. Y ya, pues... Te lo llevaron, ¿no? Ahora no, pues me lo dieron del tirón para... Como para informarme. Y la verdad es que me gustó y ya pues empecé todo este tiempo hablando cada vez que nos veíamos. Pues hablábamos de algo y al final pues empezamos en noviembre por ahí. En noviembre empezamos, hombre. Antes que el año pasado. En noviembre empezaste a reuniros, ¿no? Sí, a ir al local de ensayo. Ahí está. ¿Idea, repertorio y todo de Pedro? Casi todo, sí. Diego, tienes que hablar tú. Porque si no quieres que diga, habla tú. Sí, vamos, la... ¿Cuánto ha hecho Pedro y cuánto ha hecho Diego? Pedro lo ha hecho todo, menos el popurrí. que es casi todo. Que dura más el popurrí que el resto del repertorio. El Pedro lo ha hecho todo. La idea creo que es del Sayan. Pero que al final... Es que el Pedro es el que menos ha hecho. Pedro ha hecho las letras. Pedro ha hecho todas las letras y la música del cuplé, todo lo ha hecho él. Pero al final esto es como todo, es de todo. Después los ensayos salen... La música del paso doble la ha hecho Juan Carlos. La hizo Juan Carlos en su vida. Ahora, este año llevamos dos pasadobles diferentes, con dos músicas diferentes. Ah, sí, como el bizcocho, ¿no? Es como los grandes, ¿no? Innovando. Pero el bizcocho lo hace él y nosotros una la hemos robado. Entonces, presentación, que la hemos escuchado, un par de pasodobles lleváis. Tres pasodobles, más que otros años. Sí. Llevamos dos con una música, con la música originaria nuestra, que es eso, mi primo. Y después la otra música. Que la moto. Yo me acuerdo de que era la música. ¿La música del paso doble de qué? De capitán, de la banda del Capitán Melena. De la banda del Capitán Melena. Y luego una ristra de cuplé. Los cuplés, que es lo que la hizo él también. Y ya después el popurrí por los sellos. ¿Tenía ganas, digo? ¿O ha sido un encargo? Hombre, es que. Y a mí siempre me ha gustado escribir, que al final en muchas murgas he escrito yo algo, ¿no? Así, algo suelto, o he propuesto cosas, pero mi primo este año me dijo, ¿por qué no escribes? Y me cogió con ganas y lo escribí en un día. Me cogió con ganas y lo escribí todo en un día, que tampoco es que él le haya dedicado mucho, ni me haya... Como que me salió. Y tenía varias músicas ahí para meter... Que me dio el Sayan, otra que se me ocurrió a mí, otra de... Porque no ha tenido más. Claro, y después, si bueno... No seguro. Ya después, el popurrí cuando yo lo hice era bastante largo, pero es que después, cuando yo ya... No, eso... Cuando ya lo llevé al ensayo y demás, pues tú sabes, allí como siempre para, pues nos calentamos y metimos dos cuartetas más. Una al principio y otra al final, para darle... Para empezar y terminar de la manera que queríamos, ¿sabes? Aparte de la manera que quería Pedro. Y al final, pues, ha quedado un popurrí bastante largo. Un popurrí bastante largo, pero bueno, al final, si está bueno, ¿no? Se disfruta incluso más, ¿no? Pues sí, pues... Pero nosotros al final decimos lo de largo porque al final nosotros tenemos el cachón de OBC del local de ensayo. Pero yo creo que el popurrí está de lujo. Que está guay la letra, que todo va encadenado, porque todo está hecho con una idea. Es una historia, el popurrí. Claro. Este año es la primera vez que pasa eso con la murga. Que no son cuartetas sueltas ahí que te cuenten diferentes historias, sino que es una historia entera. Te cuenta. Es un año. Claro, es que es como de nuestro tipo, de cómo lo percibimos nosotros todas las fiestas que hay a lo largo de un año. Empezamos en las ferias. Empezamos en la feria. Empezamos en la feria y terminamos... En carnavales, ¿no? No. Sí, ¿no? En Semana Santa también. Vamos, terminamos en carnavales porque la última cuartela de los... Bueno, no, pero por los carnavales pasa antes. Pasa claro. Por los carnavales Y ya creo que es Semana Santa o algo así. Y la última es la que sí ya no se sale un poco de... Claro, porque otra vez el carnaval. Claro, es otra vez el carnaval y es como la despedirse. Uh-huh. Bueno, entonces la experiencia es satisfactoria, ¿no, Diego, de escribir el popurrí? Sí, la verdad es que bien. Alberto, ¿va ahí un poco en la línea de otros años? En cuanto a letras, repertorio y demás. Sí, yo creo que sí. Al final, cuando sale de nosotros mismos, ya sea Diego o de Pedro, vamos todos en consonancia y salen prácticamente las mismas ideas. O si no, después lo que dicen ellos, en el local de ensayo, cuando estamos ensayando ya con un par de cervecitas, donde salen las mejores ideas. Y todos aportáis, o sea, que Pedro está abierto a eso. Sí, sí, completamente. Pedro está abierto a que le digamos, es lo primero que le dice... Decirme cosas, en plan... Claro, si se ocurre alguna idea, aceptarla y ya escribiremos. Ya está, y él escribe. Y ya después aparece allí con las letras del tirón. Que de hecho, los cuplés los metido todo del tirón. De buena primera, metió sí, dos cuplés al principio. Y después fueron todos, pon, ahí lo lleva. Bueno, pues nos vamos a quedar con uno de los pasodobles que lo cantaba ahí el... Creo que este último fin de semana en el jardín, puede ser... ¿Es cuando habéis estado o la anterior el estuviste, anterior, la anterior estuviste en el jardín, en lo que fue la presentación, ahí todavía sin tipo y sin nada? Un paso doble que, bueno, el remate a mí me ha sorprendido. Bien que se lo pasan los niños en el jardín, que siempre que salimos todos quieren ir allí. Cada vez que salimos... Por ahí, los niños solo quieren el jardín. Se hartan de correr en la plazoleta, y hasta incluso se llevan la bicicleta. Juegan un patio furbo a todo lo largo, y se ponen de mierda todos hasta aquí. Ana, si ve que están los niños aburridos y no están bastante sucios, saca una caja de tiza, una tiza más cada uno. Cuando se han terminado las tizas, los niños están enmayados, aquellos están petados y se van para la cocina. Natalia, les adelanta unos perritos, le saca queso, mayonesa, mostaza, lion, y picantito, se lo empajuman de una vez el bollo, pues es normal que pida agua, se van directo para la barra a que se lo ponga Miguel. Pero aquello está petado. Hay gente por todos lados, porque el Gorka está cantando, sin tercio ya se han quedado, y algunos tíos cabreados, Arcalancha están bajando, pero los niños se meten dentro de la barra, y Miguel, en vez de mandarlo con su tía Fraquita, le pregunta... ¿De qué color quiere la cañita? Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5. En los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos, infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Estoy ahí. era la comprobación de que, bueno, pues el estilo va por ahí, el estilo de la esencia de los Ordoñes no se pierden, y digo que con ese remate, sobre todo con ese paso doble, pues no se pierde. Llega un mensaje, uno que dice, un saludo para la murga de los Ordoñes desde Algar, dice. Y otro dice, Jesús Virué, el Viru, dice, diles que los quiero más, que quiero a la murga más que a muchos de mis primos. Y Alberto, te dice Alberto que espera que hayas aprendido lo que le dijiste el año pasado en el carril. Hombre, lo que le dije es que... ¿Se puede contar? Sí, yo creo que sí. Le dije que no estaba lo suficientemente borracho para... para la situación que se estaba dando. Así, fue como tan caótico que yo dije, esto, no tengo suficiente cerveza en lo alto. Claro, pero estaba pasando en torno a sí, es que no me acuerdo exactamente, tengo lagunas de ese día, pero le dije esa frase. Le dijiste esa frase, dice, y un abrazo de sus padres postizos también. Sí, yo le digo a Viru y a Vero, le digo que son mi madre y mi padre de estar allí trabajando en el bar. Bueno, pues ese era el mensaje de Jesús Virué. Por cierto, que el romancero de Jesús Virué, aparte de la choriza, han confirmado que el domingo 26 van a estar en el Acapulco junto a la chirigota de Estierro de Vino y la comparsa Las Pacas Bombas. Van a estar el domingo en unas actuaciones que ya han confirmado. Vosotros estuvisteis el fin de semana de la tortilla. Habéis estado este fin de semana de la chicharrona, que habéis estado en Chicharrona, en Papas Aliña y también en la avenida en Gabana, ¿no? Había estado este fin de semana. ¿Está siendo el año que más está cantando la murga de los Ordoñes? Y más tarde. ¿Cómo más tarde? Y más tarde, porque el otro día, vamos, que recordemos todo, es la primera vez que en una fiesta gastronómica se canta tan tarde, porque en la Papa Aliña fuimos los últimos y no sé qué hora era, pero era las ocho y pico de la tarde, y porque como se decía que había pocos grupos, pues todos los grupos cantaban todos. Que lo veo súper bien, porque a los que nos gusta el carnaval, yo por mí como si cantábamos a las 10. Pero que no habíamos pocos grupos en la fiesta gastronómica, estaban todos. Estaban los tres que han salido este año de... ¿no? Sí, tres o cuatro. Las oficiales, después la de la Plaza La Verdura también, la del Gorka. La del Bau, ¿no? El Bau, sí, la murga del Bau. Vosotros. Nosotros y ya está. ¿Cuántos sí. éramos en total? Unos 6, ¿no? 7, 8 cantando el repertorio entero. Pues no, todos nosotros, los 8 y pico, Eurosonido estaba recogiendo ya el tablao, que era verdad. Aquello era cantando allí, un viento dándonos, recogiendo el escenario detrás. porque cantasteis debajo del escenario, no subisteis al escenario. No lo subimos. ¿Por qué? Por vértigo. ¿Os gusta más el calorcito de la gente abajo? Claro, es que al final es eso, es a lo que vamos nosotros, a cantar la choriza, y en la choriza lo que te vas a encontrar es eso, la gente a menos de 2 metros, que notes ese calor de la gente y que el que quiera escucharte se va a acercar. Tú estás lo harto un tablao y quiero no, hay como más distancia, y el que está abajo, pues al final no te está prestando atención porque como que te tiene más lejos. Pero si te tiene cerca, al final te presta algo de atención. Y si no le gusta, pues se va, y si no, pues se queda. Pero que es diferente a cantarlo. Interactúas más con la gente. Claro. Y al final es una cosa que nos caracteriza a nosotros como murga. Que estás más cerca de la gente, es como transmites más, tienes más el calor de ellos. Y por eso yo creo que también nos sienten como más cerca y se lo pasan mejor con nosotros. Es que estoy pensando de Eurosonido diciendo, yo quedándome aquí hasta las 8 y pico de la tarde y esta gente ahora coge y se monta abajo y empieza a recoger, ¿no? Nos preguntó que si íbamos a subir y le dijimos que no, y en ese momento empezaron a recoger y además tardaron el mismo tiempo que nosotros en el popurrí. Oye, que bueno, yo vislumbraba todo esto cuando me fueron diciendo chirigotas callejeras que iban a estar en Chicharrona y en Papa Aliña. Al final la Chicharrona, bueno, todo el que canta ya se iba para abajo, pero digo, claro, al final todo el mundo va a acabar en las Papas Aliña y es posible que se alargue más de la cuenta. Era algo que más o menos podía imaginar, bueno, choca con todo eso que dicen de que, bueno, solo tres agrupaciones y demás. Al final se ha quedado un buen fin de semana este pasado de carnaval, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo creo que yo por mi parte, a ver, no me lo he pasado mejor que la tortilla de la Amona, porque nosotros en la tortilla de la Amona pues cantamos en diferentes, cantamos dos veces, pero no ni en la tortilla ni en la almonada. Cantamos en el tren, en la casa de la abuela de Diego, y cantamos en el jardín la presentación. Pero me lo pasé muy bien. Pero es que este fin de semana ha sido como con todos los grupos de carnavales. Y no sé, como que veía más rollo de carnaval este fin de semana que en el de la jamonada y el de la tortilla. Al final el futuro del carnaval está en la calle, más que en salir en un teatro, en hacer... Quiera o no, te lo pasas mejor. Yo creo que es digno de agradecer que, por ejemplo, en una fiesta gastronómica te quedes hasta las 8 cantando. Que después hay otras en las que a lo mejor intentan que haya más fiestas a partir de las 4 de la tarde. Eso no es carnaval, bajo mi opinión, vamos. La opinión tuya es la opinión de muchos, pero claro, es que es al final tira con lo que está viniendo. Por eso hay menos canteras. Si hubiera más canteras, que vamos, que eso es que tú no puedes obligar a nadie, si le gusta bien y si no, pues no. Pero que hay más chavales, hay más juventud que prefiere irse de fiesta a escuchar carnaval, o que le guste el carnaval y demás. Y por eso digo yo lo de la tortilla y lo de la monada. Yo creo que la tortilla, por mucho, es verdad que se han portado de que estuvo la música, por lo visto, cortada, yo no lo sé. Estuvo la música cortada hasta la hora que terminó la última agrupación y demás. Pero quiera o no, ya la gente estaba esperando de... Venga, termina, que nosotros nos vamos para acá, que es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Por eso digo que este fin de semana me ha gustado más por la parte del carnaval, por eso. Porque hasta el final, en la Peña Sevillista, fue carnaval, nada más. Y todo el que estaba allí, yo la mayoría de lo que vi fue a escuchar, ¿sabes? Y eso es de agradecer. El año pasado erais de las pocas callejeras que había. El año pasado casi todos los que salieron iban de oficiales. Y ahora este año la mayoría... Al contrario. Bueno, a vosotros ni os pregunto, porque no creo yo que a Pedro se les ocurra dar el salto a la oficialidad. ¿A ustedes os gustaría? ¿A ustedes que estáis más jóvenes que...? Yo ya he estado ahí y... A ver, a mí me daría igual volver, pero yo qué sé, así me lo estoy pasando bien. De esta manera me lo estoy pasando bien, no sé si de la Yo otra. Es que no le veo ventaja, ¿sabes? Que no le veo ninguna ventaja al salir de oficial. Yo, pues admiro a quien lo hace, ¿no? Porque la verdad es que está mejor, le da vida, le da una estructura al carnaval, ¿no? Eso sí. Pero yo por mi parte es que no le veo ventaja, para mí, el salir de legal. ¿Y tú, Alberto? Hombre, yo me lo paso bien tal y como estoy. Yo no necesito... Porque quiera o no, a lo mejor cuando vas de oficial necesitas más compromiso. Es decir, por cojones tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer tal cosa. Cuando vas de callejera dices tú, si en carta canta aquí canto, y si no en carta pues me voy a otra esquina y canto. Menos si hablas, hombre, si hablas con un babo sí que sí ya tienes el compromiso de ir. Pero vas a un sitio, ¿no? ¿Sabes? Nosotros cuando hablamos con un babo vamos a uno. Entonces ese no vamos a fallar. Y ya después por lo que venga, que no tenemos que estar con la presión de decir ahora vamos de aquí a cantar. Hecho, el Gabana el otro día. Por ejemplo, el Gabana cantamos el otro día y no habíamos hablado nada. Y nos llegamos allí y cantamos. Pues, o cantamos. Y listo. Pero sin embargo, huís entre comillas de la legalidad o de la oficialidad. Pero sin embargo, este año estáis cantando, habéis cantado salvo el Fatou. En todos los claro, sitios, si, ¿no? Si es que esa es la cosa, si no por salir de ilegal tienes que cantar menos. De eso, eso es algo que lo hemos hecho muchos años, de cantar en diferentes sitios según cómo nos coja. Pero que no por salir de ilegal tienes que cantar menos. Puedes cantar incluso más, porque puedes cantar lo que quieras y donde quieras y como quieras. Entonces vos... Pero yo creo que es que eso es lo que... Yo es que no lo llego a entender. Llevo unos pocos de años ya saliendo y yo no lo llego a entender. En plan, de legal... ¿Es obligatorio ir a cantar los sitios o no? Sí. Pues es que el no sé el por qué, ¿sabes? En plan... Por lo que dice Diego, claro. Por darle una estructura al programa oficial de carnaval, al tener una presentación oficial de carnaval en el Fatou, y por lo menos el que las asociaciones de vecinos que plantean fiestas gastronómicas que puedan tener cuando menos una previsión. Aunque ya hemos visto, por ejemplo, Chicharrón y Papaliña, pues seguramente se quedarían cortas con tantos grupos. Que al final del boca a boca yo creo que... No te voy a decir que va a ir gente sí o sí, pero como que tan obligado de salir de legal y esto lleva unos pasos, yo creo que eso es lo que está echando la gente para atrás, porque al final esos días, yo qué sé, que el que tiene una agrupación hecha y la tiene preparada para ese día, va a salir. Ahora, si no la tiene, pues es normal que se vaya para lo ilegal. Si no tiene lo que es la estructura hecha o lo que sea, no tiene todas las letras y demás... O es normal que quiera salir de legal y así no tiene esa presión, ¿sabes? Dice, decía Alberto que el futuro estaba en la calle. O sea, ¿crees que esto es una tendencia que se va a quedar así mucho tiempo, Alberto? Yo creo que sí, la verdad, porque al fin y al cabo también es lo que dice Marín, que si tú te ves que estás más cómodo en la calle porque tienes la libertad de poder decir, mira que estoy a gusto, por ejemplo, en la jamonada, pues canto. Si estoy a gusto, por ejemplo, en la peña cevillista con las papas aliñadas, pues canto. Y no tienes la necesidad de ir porque estás obligado ahí. Entonces, yo creo que la gente, al no ser una obligación, se lo pasa mejor y hace también que la gente disfrute. Entonces, la misma gente que le gusta el carnaval, eso lo nota. Y claro, es que digo, por aquí han pasado ya oficiales y no oficiales. Al final, cada uno me decís cómo disfrutáis el carnaval. Porque claro, es curioso ver cómo también los argumentos de los que salen de oficiales son totalmente igualmente válidos, porque ellos se lo siguen pasando igual que de bien que ustedes, a lo mejor, pero de otra manera. Y al final, pues no sé por dónde... Yo creo que habría que suprimir el término ese de oficiales. La habría quitado porque, mira, por ejemplo, este año ya se han tenido que recurrir a no oficiales para cantar en el Fado y han cantado. Entonces, ¿por qué hay que marcarse de legal o de ilegal? Si claro. Por ejemplo, hay días no determinados si en el Fado se va a cantar, pues quien quiera que se apunte y cante, ya sea legal o no ilegal, y ya con respecto a los que haya, pues que se organice la cosa como va. Pero que yo creo que al final ese va a ser futuro. Y a la vista está que este año ha empezado. Entonces, al final, pues irá quien quiera a donde quiera. Claro, incluso como... al Fatou. Incluso al Fatou. Nosotros personalmente... No, el Fatou no, pero yo qué sé, por la gente, por las horas que va a tener allí trabajadores o lo que sea. Pero yo lo de los tablaos en la calle es como, Guillo, este fin de semana, si al final vas a tener otro tipo de música, pues monta un tablao y que vaya la agrupación que quiera. Es que al final es una fiesta gastronómica y que vaya quien quiera. Ya está. Si es que seguro que va a ir alguna agrupación en Ubrique, pues yo espero y deseo que sigan haciendo esas agrupaciones todos los años. Ya sean, como dicen, legales o ilegales. Pero claro, es que alguien vaya a cantar, ¿sabes? Claro, pero es que gracias a esas oficiales o legales, llamémosla como queramos, al final pues se montan los tablaos, se monta la fiesta gastronómica y claro, y si no hubiera oficiales, a lo mejor no había esa fiesta gastronómica. No sé. Pues es que a los que ponen el otro tipo de música, pues son los que lo tienen que entender. Creo yo. Yo creo que no, en realidad, porque si, por ejemplo, cualquier va habla con una agrupación, sea callejera o sea oficial, al final puede hacer que la gente vaya a escuchar y da igual. Quiero decir, si tú organizas un evento carnavalero y llamas a cualquier agrupación, al final la gente va ahí. Da igual que sea oficial o no, o que monten un escenario o lo que sea. Que desde luego todo respeto para que se sube al escenario y que canta y ole sus cojones, pero no sé, al final depende más de la gente las ganas que tenga de escuchar carnaval o de pasárselo bien o de disfrutar de la fiesta, que es el carnaval al fin y al cabo. Nosotros que por ejemplo no cantamos en escenario, y pues lo que me habías dicho antes, si nosotros iríamos nosotros no vamos al Fato 1 por nada, sino porque allí no sonaríamos bien, porque somos pocos, no llevamos cada ni bombo allí, ni en ningún lado pero ahí menos, ¿sabes? Es lo que me está diciendo antes, nosotros es más cerca de la gente y entonces al final no nos subimos a ningún tablado, y al Fato 1 pues igual, porque es que nosotros no sonaríamos allí bien, no es un formato que vaya con nosotros, que cuesta más sacar una agrupación para el Fato 1, claro. Hay que llevar la responsabilidad de a ver, que los quiere sacar bien tanto por un lado como por otro, pero si vas al Fato vas con otro pensamiento de decir, mira, que esto tiene que ir bien hecho, porque yo que la gente vaya a escucharte para que esté bien, no para llevar allí una mierda, mal dicho, ¿sabes? Pero no sé, por eso es lo que decía antes, que el que no se vea con todo preparado y lo vea difícil, pues no se va a presentar para ir como de oficial. Que lo tiene después, pues seguro que va a ir a cantar a todos los sitios, que ahí es lo que yo decía antes. Bueno, la banda sin capitán y sin veneno, los Bap Street Boys del Toleo. Mantenéis la esencia esa del Toleo, tanto en el nombre como en el repertorio. Me habéis dicho un poco repertorio diferente en el sentido de que habéis metido una musiquita de paso doble más, tenéis hasta tres paso doble, más o menos en la línea esa del que hemos escuchado, Diego. Sí, más o menos. Es verdad que llevamos... Ese paso doble es más, y el otro que es de la música diferente son parecidos. y el otro un poquito más bonito. Es, un es más serio, ¿sabes? Es más, más emotivo. Es más emotivo. Ha afilado la punta de la pluma del poeta. Digo. Sí. Y el era obligatorio. Era obligatorio, ya. Vale, pues ya me imagino por dónde va. Bueno, era obligatorio. Esperando, deseando también escucharlo, ya me imagino por dónde va. Imagino que ya lo habrá escuchado la receptora del paso doble, ¿no? El primer día. ¿Cómo ha sido la reacción tanto de la receptora como del resto de gente que os ha visto ya? Yo lo dije el día que lo cantamos, además te lo dije a ti también. Porque Diego fue igual que los demás, fue un momento al final emotivo, fue un momento chulo, pero me impactó porque al verle la cara a los demás, pues la cara era de emoción, pero me impactó en la de ella era una risa de oreja a oreja, tío, y yo sí. Dije, hostia. Estamos aquí nosotros con los pelos de punta y tal. Hostia. Claro, a ella pues le causó, yo qué sé, felicidad, tío, y eso... Eso es lo bonito de esto, que se puedan escribir letras así y que las reciba gente así, la verdad. Claro, y tampoco es un paso doble escrito al ser emotivo, al 100%, ¿sabes? Que después no, tienes un poquito de casa también. Y después al final tira por otro lado, ¿no? Pero que aún así, pues la verdad es que estuvo muy guapo. Te ha gustado, por donde lo hemos cantado, ha gustado. Eso iba a decir un poquito, la reacción, ¿qué primer termómetro tenéis de la gente de este año? Yo sobre todo sobre todo el fin de semana de la tortilla que cantamos en el tren y después en el jardín, pues la verdad es que fue espectacular. Y la estación de jardín salimos allí. Es verdad que la fue una sensación buenísima. Sí, allí. Y en la chicharronada. Y en la chicharronada y en las papaliñas pues, también. Pero ya como más actuaciones tipo lo normal, ¿sabes? Lo que va a venir hasta... En la chicharronada estuvo guay. Es verdad que lo de la fama de niña ya era. Hace como más frío porque era... También no estábamos todos. Entonces, pues yo me llevo la sensación del primer día. Para mí fue espectacular, en el jardín. Además ahí cantáis en casa. Ahí cantamos en casa. Con los vuestros y demás, pero al final... Hay críticas ahí, ¿eh? Ah, ¿sí? Estés con los tuyos ahí. O sea, que primero te aplauden, pero luego cuando te terminan... Estos son los primeros que te dicen. Bueno, está claro. ¿Cómo habéis hecho para organizaros? Que no os he preguntado antes. En chicharrones, en papas aliñas con 3-4 agrupaciones no oficiales. ¿Cómo habéis hecho para organizaros de cantar? El que iba llegando. Nosotros los que siempre cantamos los últimos. Entonces, pues no. Pero lo que dice, yo no voy a entrar en polémica. Claro, el último. Y ya está. O sea, ustedes habéis llegado y habéis puesto los últimos. El resto, pues bueno, pues habrá hablado entre ellos, como digo, ¿no? Llega a la carnicería, toca coger el turno y... Claro, que le vaya tocando. Gracias, bien. Nosotros que ya te digo, pues vamos allí, usamos el rato para allá para acá. Además que fue todo muy correlativo, ¿sabes? Yo creo que el que cantó primero en la chicharrona fue el que cantó primero después en las papaliñas. Sí, que se mantuvo el orden. Ahí va, se mantuvo el orden, porque nosotros cuando llegamos a las papaliñas... Estaba terminando el Gorka, creo que era, ¿no? Y ya estaban los de la plaza que iban detrás, ¿sabes? Entonces, como que fue todo... Fue bien, ¿sabes? Tampoco tuvimos que esperar mucho. Está bien. Bueno, y para... no os he preguntado, ¿componentes los mismos del año pasado? ¿Mantenéis? Sí, los mismos, exactamente. Sí. Eso en cuanto al año pasado y a este. Y ahora me queda por preguntar un poquito por este fin de semana, ¿qué vamos a tener? ¿Dónde vais a estar? ¿Dónde vos podemos ver? Chorizá, evidentemente. Por allá. Este fin de semana nos vemos por ahí, por las calles Huelas. ¿Tenéis previsto algo para el viernes? Nada. ¿Para el viernes? Nos hemos estado preguntando entre nosotros. Por si nos escucha Pedro, que nos lo diga ahora. Sí, pues no sabemos, pero creo que seguramente sí cantaremos en algún lado. Porque algo había, pero no sabemos... Ahora, nosotros que ya te digo, es que así vamos nosotros, pues. Lo mismo dice el jueves, pues vamos a cantar tal lado. Pues, de hecho, el sábado no nos íbamos a disfrazar. Claro, este sábado no nos íbamos a disfrazar y acabamos disfrazados. El disfraz no estaba ni terminado ni nada, pero bueno, nos lo pusimos. Sábado choriza, el que lo encuentre pues tendrá esa suerte, ¿no? Y domingo y puente en el momento. Bueno, no, yo creo que no, cantaremos en la choriza y ya al siguiente cantaremos en la quesada. No y... sé si habían hablado de ir al Enchampó, que creo que hacen algo. El 2 de marzo, el jueves 2 de marzo, hace la barriada de Antonio Vega algo. Porque Antonio Ordóñez ha invitado a algunos grupos, ha aprovechado este ratito para aprovechar algunos grupos, por eso lo sé. Sí, no, a nosotros nos lo dijo, porque como no pudimos cantar la jabona, porque teníamos que irnos para el tren, pues no pudimos cantar allá arriba. Entonces nos lo dijo de que si queríamos ir el día ese allá arriba, a la barriada. Uh-huh. El jueves 2, la que sale el viernes 3. Sí, ahí sí vamos, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Vamos, que ven, no vaya a poder ver por ahí, pero no te puedo decir yo un... ¿Dónde? Un día y una hora concreta. Que busquen Vapor por la calle. Hemos hablado de Chorizá, hemos hablado de Cantera, hemos hablado un poquito del carnaval. ¿Qué más nos queda? ¿Qué otros mensajes esos quedan ahí y no habéis contado? Yo qué sé. Hasta poco, no sé. Hemos dado un buen repaso por tanto. Nada, yo lo que iba a hacer era dejar a la gente con la tanda de cuplés que teníamos ahí prevista. Y bueno, me hubiera gustado que me hubierais traído algún día algo concreto para escucharos, pero bueno, nos quedamos con que os busquen por la choriza. Pues Diego, Alejandro y Alberto, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti. A ti. El capitán Veneno es el Shaggy y va de negro. ¿Eh? Alberto de amarillo, porque el Cádiz es su veneno. Como hace vocecita de rosita, va el marín. De manteca de vainilla, este vapor que tengo aquí. El que tiene más sola es el Pedro de Melón. De sandía el Diego, que es el más bueno de todos. Y Daniel Corsita, para mí el más importante, porque es el más gracioso y es el que tiene más arte. Con la barriguita casado, el bombo de chocolate. Con los labios lo rodea. Chupa, chupa. Cuando salga saborea. Traga, traga. Que me gusta una calada. Mi vecina para el río. Mi vecina Paca Río es experta en reciclaje. Cada cosa en su cubo, tapones, vidrio y embalaje. Y ahora una compostera ha bebido para tirar todos los residuos orgánicos, porque a vos no quiere crear. Si le sobra menudo, el puchero o el arroz, las papitas con choco van directas al bidón. Con todos esos platos alimenta la compostera, tira incluso filetes y chuletas de ternera. Si en mi casa ponen puré, yo como en la compostera. Con los labios lo rodea. Chupa, chupa. Cuando salga saborea. Traga, traga. Que me gusta una carada. Nuestro amigo el Barea, el Barea aventurero, ha escrito un pedazo libro, el mejor del mundo entero, en el que cuenta historia y anécdotas un montón. Él viaja por todo el mundo, el tío parece Willy Fogg. Aventura en el índice se llama Cómpralo. Con las cosas que cuenta tú te ríes un montón. La estructura del libro a mí me ha gustado mucho. Yo sé que lo ha hecho aposta y eso le llena de orgullo. Y es que cada capítulo dura el tiempo de San Zurullo. Con los labios lo rodea. ¡Supa, supa! Cuando salga saborea. Traga, traga. Que me gusta una calada. Pito. Pito, pito. puse a mi novia. Le puse a mi novia un regalo por Navidades, un vape ultra moderno, batería y recargable. Ella que no sabía lo que era, se confundió. Pensó que era un Satisfyer el aparato succionador. No me dijo nada, varias veces pregunté. ¿Te ha gustado el casarro que por Reyes te compré? Como no contestaba, pues me puse a buscarlo. Lo encontré en un armario, por supuesto lo he probado. Ya no sabe a fresa, sabe a almeja con bacalao. Con los labios lo rodea. ¡Chupa, chupa! Cuando salga saborea. ¡Traga, traga! ¿Qué te gusta una cagada?